Estamos haciendo esta invitación a partir de un pedido que ha hecho el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, con la idea de convocar, que ya ha sido lanzado en todos los medios, algunos tienen conocimiento, el otro día estuve con gente de la Rural y de la Federación Agraria por otros temas, y nos decía José Luis Mamarela que ya tenía conocimiento de esto, que habían estado hablando en algún lado. La idea es convocar desde el Ministerio de Asuntos Agrarios a las provincias, a los municipios, a las universidades y a todos los sectores productivos, con la idea de hacer un plan estratégico que tenga una durabilidad importante y desde donde se pueda aferrar el partido gobernante o el gobierno que exista de acá al 2016 con las ideas productivas que salgan desde las bases. Mucho más fácil hubiera sido que este proyecto lo hicieran técnicos de los ministerios sentados atrás de un escritorio y tal vez lo podían haber hecho en un plazo de 10 días, pero no se iba a tener realmente el reflejo de lo que es la actividad productiva en sí, ¿no es cierto? La idea de que se impulsa desde el Ministerio de Asuntos Agrarios es tratar de aprovechar el impulso que tiene la actividad agrícola, ganadera, agroalimentaria, agroindustrial en el mundo y tratar de hacer este plan para que sea el reflejo de la actividad y el reflejo que tiene que tener el gobierno en el momento de tomar decisiones. Cuando se lanza este plan, lo estaba dando un licenciado Feldman, que es una autoridad, un sociólogo, tengo entendido, y decía que no se puede fallar, que difícilmente se haya fallado o se falle este plan si están implicados todos los actores del sector. Todos los actores del sector tienen que ser el sector productivo, las entidades gremiales del sector, como Federación, como la Sociedad Rural, como los sindicatos, como los gremios, la asociación de productores de distintas razas, los veterinarios, los ingenieros agrónomos, o sea, todos los que tienen una fotografía real de dónde viene la cosa. La idea principal es que la producción pueda salir y se le pueda agregar valor en origen y pasa todo por poder llegar a discutir todo desde abajo para arriba. Nosotros creemos que la idea es muy importante porque si nosotros trabajamos seriamente desde nosotros, de lo que es Alvear, podemos llegar a tener una fotografía real de la actualidad, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras debilidades, qué queremos de acá hasta el 2016 o a 10 años para adelante, hacia dónde nos podemos volcar, qué sector productivo, cuál es el sector menos productivo, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En esto no solo vamos a estar nosotros trabajando y ustedes trabajando desde el sector, sino que van a estar trabajando también 52 facultades de agronomía y veterinaria. La idea es que cuando tengamos, cada uno de ustedes se va a llevar, yo no sé si por sector o individualmente, lo ideal sería que pudiéramos trabajar desde agrupamientos gremiales o desde agrupamientos profesionales. La idea es confluir en un solo proyecto local, los tiempos después te lo va a decir acá el doctor Cavalleri, es confluir en un proyecto local que seguramente no va a ser el mismo, porque después va a votarse a una región que la jefatura de región está en Olavarría. Seguramente lo que pensamos nosotros, ustedes, y todo el proyecto que sale de acá no va a ser el mismo que de Olavarría, porque Olavarría tiene mucha industria y no tanta ganadería como tenemos nosotros, o lo que se refleje de acá, ¿no es cierto? El trabajo de las facultades es fundamental y se le podrá consultar cada uno de nosotros, de los grupos de trabajo, de todos los que estamos representados acá. Se podrá consultar a la gente del Ministerio a través de una de vía mail o se podrá llegar a traer también, José Luis ya ha hecho contactos con algún asesor del Ministerio de la provincia para que venga y nos aclare el panorama. El material de trabajo que tiene, que se le va a acercar, tiene algunos disparadores, o sea, algunas ideas que a lo mejor pueden compartir o no pueden compartir, pero van a servir de disparadores para que ustedes reflejen el pensamiento de ustedes en cada uno de los sectores. Yo creo y estoy entusiasmado con el tema porque creo que de acá para adelante, si lográramos hacer algo lindo, no solo vamos a tener una idea de lo que queremos que se haga a nivel nacional, sino que también vamos a tener una idea de lo que queremos y lo que necesitamos hacer a nivel local. Así que les agradezco habernos acompañado, les agradezco que estén aquí, a muchos que nos han pegado una llamada de teléfono hasta hace un rato diciendo que no van a poder estar. Los vamos a incorporar, vamos a hacer los viajes y las visitas que sean necesarias de la Secretaría de la Producción y de la Municipalidad para ver si logramos sacar algo importante de acá y que nos sirva a todos los que tengamos que trabajar por el futuro, de Alvear en principio y de la provincia y de la nación, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por estar y ahora el flaco Caballeri les va a decir algunas cosas más y le he dejado. Gracias, intendente. Estoy dispuesto a que me interrumpa cuando lo considere oportuno. Yo resumo un poquito lo que les acaba de decir Gustavo y voy a tratar de explicarles cómo van a tener que trabajar ustedes y en qué momentos puedo ser convocado para trabajar con ustedes los resultados para la ciudad de Surca. El objetivo del plan, como se explicaba anteriormente, es construir el objetivo de la convocatoria, es construir un plan para el sector agroalimentario y agroindustrial, con el Estado como presidente y como moderador de las distintas presiones sectoriales, buscando de generar riqueza y sobre todo para las piezas que ya sabemos y estamos acostumbrados a generar, tratar de lo posible, y esto les pido que pongan énfasis cuando hagan el trabajo, de darle valor agregado a la gente. ¿Por qué hay que hacer hincapié en esto? Porque el darle valor agregado a la gente nos permite tener una mayor rentabilidad. Le estoy diciendo algo que parece obvio, pero por ahí no lo tenemos en cuenta. No solamente tener una mayor rentabilidad de la producción, sino además generar mano de obra local, que eso va a contribuir al desarrollo social. Tengamos en cuenta por qué hacemos tanto hincapié en el valor agregado a la gente. Tenemos como resultado esperado, va a ser la producción de bienes y servicios agroalimentarios con valor agregado a la gente, repito lo que dije antes porque esto va a ser el adquirido, para los argentinos y una oferta exportable con sustentabilidad ambiental, productiva y social. Esto parece que un discurso hecho elaborado, es simplemente un resumen, yo estoy elaborando un resumen de todo lo que ustedes se les va a entregar a los efectos de ir clarificando. Va a encontrar ahora sí que dice que el método de aplicación de esto será el FODA. El FODA es posiblemente lo conozcan y si no, yo se lo explico de todo modo, lo es, inclusive podemos hacer un ejemplo. Este es un sistema que sirve para saber, para poder evaluar el punto inicial y el resultado final de cualquier actividad, sea esta minúscula, como puede ser un artesano o una empresa internacional. Para todo sirve el FODA. ¿Por qué? Porque nos plantea una situación inicial y nos permite ver reflejadas las posibilidades que vamos a tener en el corto y mediano plazo. Esto genera, lógicamente, una brecha entre la situación inicial y la situación final o el resultado que podamos obtener. Si elaboramos políticas, programas y acciones que cierren esas brechas, vamos a tener como resultado este plan estratégico, alimentario, agroindustrial, participativo y federal. El nombre es cortito, pero vamos a llamarlo plan estratégico, por ahora para saber de qué vamos a hablar. Como no les han entregado la mayoría, ustedes seguramente no tienen preguntas, pero yo quisiera hacerles una descripción de lo que es el FODA, para que sepan mejor cómo aplicarlo. Quiero dejar declarado que yo voy a tener una capacitación sobre esto el día jueves a la mañana, y a partir de allí, ustedes van a tener material durante 14 días, es decir, el martes 17 nos estaremos reuniendo nuevamente con los resultados que ustedes tengan, y en esos 14 días estoy disponible en cualquier momento para que me consulten, porque lo que yo no les puedo evacuar, tengo los canales de comunicación suficiente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y con el Ministerio de Asuntos Agrarios. Este plan, yo creo que no ha sido elaborado específicamente por gente de Agro, sino por gente que se dedica a sociología y sabe cómo apuntar a los temas más candentes en distintas actividades. Voy a extraer un ratito con el FODA y después le pasamos a entregar los materiales.